está mi nena, dueña de mis poemas, cuando nos va a cruzar el destino. Yo estoy en el camino, será que estoy dormido y no nos damos cuenta, mi amor. Ay, ay, ay, ay, ¿a dónde está mi nena? Ay, ay, ay, ay, que no la puedo encontrar. ¿A dónde está mi nena? La dulce que me espera cuando nos va a cruzar el destino. Decirle a San Antonio que te mande este novio y nos podamos enamorar. Ay, ay, ay, ay, ¿a dónde está mi nena? Ay, ay, ay, ay, que no la puedo encontrar. Ay, ay, ay, ay, ¿a dónde está mi nena? Ay, ay, ay, ay, que no la puedo encontrar. Poemas cuando nos va a cruzar el destino. Yo estoy en el camino, será que estoy dormido y no nos damos cuenta, mi amor. Ay, ay, ay, ay, ¿a dónde está mi nena? Ay, ay, ay, ay, que no la puedo encontrar. ¿Dónde está? No la puedo.